8 de la mañana, 25 minutos. El contacto es ahora con el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría, el licenciado Rafael Curtoni. Rafa, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, un gusto conversar nuevamente contigo, Rafa. En especial para charlar, bueno, una novedad que al menos nosotros supimos esta semana en el discurso de apertura de sesiones de Seberri, en donde se deslizó que se está trabajando para traer la carrera de Psicología a Olavarría con la Facultad de Sociales. ¿Por qué no nos contás al menos qué es lo que se puede saber al respecto? Sí, digamos, nosotros, bueno, esto es una idea previa que viene desde hace bastantes años en las gestiones anteriores y que, bueno, en los últimos años ha madurado, digamos, y ha llegado a... Hemos llegado a esta propuesta bastante concreta de poder tener la posibilidad aquí en Olavarría de tener la carrera de psicología. Nosotros hemos hecho desde el año pasado que entramos a la gestión una evaluación, hicimos un pequeño sondeo en la oportunidad de la rural, que fue aquí el año pasado, un tipo de encuesta hicimos, y fue una de las carreras más seleccionadas dentro de un grupo de opciones que habíamos planteado. Esto nosotros también se lo planteamos al rectorado de la universidad, dado que si, digamos, no se cuenta con el apoyo del rectorado, esto difícilmente llegue a buen puerto. Claro. El señor rector nos manifestó el año pasado y de vuelta este año su total apoyo para este proyecto, porque esto, digamos, va a implicar un incremento presupuestario para la universidad y para la facultad, pero bueno, políticamente la universidad está dispuesta a asumir este apoyo y este incremento presupuestario. Y por supuesto también se lo comentamos el año pasado y este año de vuelta al señor intendente y digamos el intendente se manifestó muy receptivo y muy abierto con esta propuesta y por supuesto también comprometiendo el apoyo municipal para apoyar esta iniciativa. Que realmente a nosotros nos parece una iniciativa importante. Nosotros estamos buscando, digamos, una licenciatura de base, de relevancia para hacer crecer la facultad. Y creemos que dentro de las opciones que había, a nivel regional, digamos, la carrera de psicología sería una muy buena opción para la ciudad y, por supuesto, también para la región de influencia de la Universidad del Centro, ¿no? Sin duda. ¿Qué perfil, al menos, se prevé que puede tener? ¿Qué bueno, título, qué salida, no? Claro, ese es otro tema interesante. Digo, porque la psicología es una carrera con muchas ramas, digamos, sí, ¿no? Sin dudas, claro. Y ese es otro tema interesante que ahí es donde un poco interviene la riqueza académica que tiene nuestra facultad, dado que nosotros estamos pretendiendo una orientación que sea original, digamos, que no la tenga la Universidad de Buenos Aires y que tampoco la tenga la Universidad de La Plata, ni tampoco la Universidad de Mar del Plata, que es el otro lugar donde existe la carrera. En ese sentido, acá, dado que tenemos comunicación y antropología, queremos darle una orientación que esté vinculada con un perfil socioantropológico y comunicacional, lo cual sería, digamos, una orientación original, diferente, y sería una nueva propuesta también a nivel nacional. Por supuesto, duda. Todo esto es un proyecto que tenemos, que estamos trabajando y que para definirlo, digamos, con mayor claridad ese perfil todavía falta, pero bueno, nos hemos puesto a trabajar todo este año y si, digamos, todo va bien, la intención es empezar el año que viene con esta carrera. Todo depende de cómo vaya evolucionando el desarrollo de la propuesta durante este año. Bueno, mucho más rápido de lo que sospechaba, ¿no? Poder implementarla yo a partir del año que viene. Sí, digamos, nuestra voluntad sería a partir del año que viene. Y por supuesto, vos sabés, Jorge, todo esto amerita una discusión al interior de la facultad y después también una gran discusión al interior de la universidad, porque una vez que uno hace la propuesta, esto pasa a lo que se denomina una comisión interfacultades, en las cuales intervienen todas las facultades de la universidad discutiendo esta propuesta y por supuesto se le pueden hacer observaciones o enriquecerle el perfil o cambios y eso puede demorar y llevar tiempo, ¿no? Así que bueno, nuestra idea sería para el año que viene, pero todo depende de cómo vaya marchando la evolución de esta propuesta. En caso de que Rafa se implemente la carrera de psicología en Olavarría y supongamos que el año que viene, bueno, se puede realizar, en materia de infraestructura, la facultad tiene espacio, tiene lugar físico como para recibir un número importante, supongamos, de alumnos. Claro, ese también sería otro tema a evaluar. Nosotros aquí contamos con, obviamente, con las aulas de nuestra facultad, pero también con aulas que compartimos con ingeniería, lo que son aulas comunes, ¿no? Ese también, digamos, sería un tema a trabajar con el rectorado y también con el polimodal de nuestra universidad que funciona aquí en la sede del campus. Dado que también el polimodal está incrementando el número de cursada y de alumnos año a año, y también están necesitando aulas, ¿no? Hay un proyecto, digamos, de la universidad de construir más aulas, pero bueno, eso también habría que ponerlo sobre la mesa y discutirlo y proponer, digamos, la construcción de más aulas o espacios mayores, ¿no? Porque es verdad, por ahí vamos a tener un problema de infraestructura. No solamente para los alumnos, sino también nuestra idea de a poco empezar a radicar grupos de investigación que estén aquí en la ciudad, ¿no? Ahora, nombrabas al polimodal, y ya nos vamos al ámbito de la UNICEN. ¿Qué fenómeno lo del polimodal universitario, eh? Digo, ¿cómo los chicos mismos buscan cada año en mayor número ingresar ahí en busca de excelencia de educación, ¿eh? Sí, realmente ha sido muy positiva la propuesta esta del polimodal, y realmente año a año se nota realmente la eficacia, digamos, de esta propuesta, y que quienes lo pensaron, digamos, habían dado realmente en la tecla, porque es como vos señalás, ¿no? Año a año mayor el número de inscriptos y cada vez más la gente, los estudiantes que quieren ingresar al polimodal universitario, ¿no? Y que no es fácil, digamos, a comparación de otras enseñanzas secundarias, ¿no? Digamos, no pueden llevar previa, no pueden repetir. Exacto. Hay algunas cosas que lo distinguen. Bueno, Rafa, te agradezco mucho, ¿eh? Bueno, gracias a vos, Jorge. Al menos desde nuestro espacio estaremos apoyando esta iniciativa, nos parece muy bien. Que se piense en mayores ofertas educativas para Olavarría y de esta jerarquía, fundamentalmente. Bueno, muchas gracias. Te mando un saludo para vos y para toda la audiencia. Muchísimas gracias. Hasta luego. El decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Rafael Curtoni. Bueno, temas que vamos a ir, como decíamos, después del discurso del intendente, así que hubo en la apertura de sesiones, temitas, ¿no? Que como que pasan desapercibidos y a veces pensamos en otras cosas, es de suma importancia, y que, bueno, le daría a Olavarría, Facultad de Sociales y Antropología, Facultad de Ingeniería con todas sus variantes, Facultad de Medicina, ahora Facultad de Psicología, bueno, un perfil realmente interesante, más la Facultad de Derecho que existe, de Lomas de Zamora, y todas las terciarias, ¿eh? Una oferta educativa que en estos tiempos, en aquellos padres que tienen en vista por ahí que sus hijos van a buscar alguna educación alternativa en Capital Federal, en Mar del Plata o en La Plata, bueno, es un tema más que interesante, fundamentalmente por costos, cercanías y demás, y desarraigo, fundamentalmente, ¿no? 8:32. Esto es...